que el alma no se olvida y que más tarde el café se enfría, que el tiempo cura todas las heridas y que el peor error es darle amor a quien no sabe eso. Yo te entregué mi vida y tú no sabías qué hacer. Todos los días me arrepiento. Quisiera que estuvieras lejos y no saber de ti. Vuelvele a encontrarme a mí. Recuperar esa vida que por ti perdí. Lo del amor yo lo vivo complejo después de ti. Hace un perro me volví. Nadie en el mundo merece lo que me convertí. Ojalá sientas lo que yo estoy sintiendo. Me estoy perdiendo en un vacío, sigo cayendo. Que estoy pagando, no lo entiendo. La soledad no me cura. Escucho tu nombre y es borrachera segura. Me sorprende estar a esta altura. Ya lo intenté con muchas, pero solo es una tortura. Que otro te toque, que te bese, que te vea por la calle. Que sepa lo que te gusta cada detalle. Y aunque no sea problema mío, yo fui el que con el corazón partido. Mío. Quisiera que estuviera lejos y no pensar en ti. Volver a encontrarme a mí. Recuperar esa vida que por ti perdí. Lo del amor yo lo veo complejo después de ti. A tu perro me volví. Nadie en el mundo merece lo que me convertí. A quien le miento nada sigue bien. Este amor no se supera. De un clavo saca al otro, bebé se piega. No quiero llamarte, pero en la peda sana se me olvida. Ya no se veía ni por MySpace. Se fuiste y te llevaste el balance. No te olvides, pero si no te llamo es un avance. Olvídame, sigue con tu vida. Enamórate, la sala no te cortaré. Angelito, vuela. Que allá arriba el karma te espera. Nadie como yo que te coma y te bese, bebé, no hay manera. Angelito, vuela, que allá arriba el calma te espera. Cuando vayas cayendo, recuerda que no seré yo quien te espera. Mío. Yeah. Tu dealer, baby. Maizal. Colombia, Puerto Rico, mío.